el trabajo práctico es fácil. Lo que no sé es cómo voy a hacer la redacción. Justo sobre eso tengo que escribir. ¿Qué les pasa a los profesores de este colegio? En la primaria nunca me pidieron que escriba sobre esto. Escribir de los desaparecidos y como primer trabajo del año. Bueno, eso es por lo del 24 de marzo. Empiezo. Miren, no lo puedo decir porque los conozco muy poco, pero mi viejo es uno de esos. De esos como si fueran de otra especie. Composición. Tema los desaparecidos, los gauchos, los inmigrantes, la vaca. Están del lado de los temas, pero mi papá está de mi lado. No es un tema de redacción. En realidad, todos somos tema de redacción. Se puede escribir sobre cualquier cosa. Todos pudimos ser desaparecidos, incluso yo, o ser apropiada de una familia de militares. Y también está lo del secreto, el secreto maldito. Eso no va más, no va más, ya es suficiente. ¿Cuándo va a ser seguro contarlo? Para mamá es algo que nunca. Tiene razón, en parte tiene razón, pero ya no lo soporto más. Yo lo tengo que decir, al fin y al cabo no es nada malo. ¿Por qué lo escondo como si fuera algo malo? Me da miedo contarlo. ¿Por qué mamá sigue con tanto miedo? Hace rato que estamos en democracia. Yo entiendo, entiendo, pero ya está. No puedo seguir diciendo que se murió Amparo. Y además es mejor que lo sepan todos desde ahora. Los desaparecidos son seres de carne y hueso. Podría empezar por ahí. Ellos nunca dejaron de ser personas con nombre y apellido. Después se llamó así. Agrupados por no saber a dónde está lo que queda de ellos. Pero eso nadie lo sabe. Los que lo mataron sí, pero no lo van a decir. Nosotros les decimos lo desaparecidos así en grupo para que no nos duela tanto. Voy a probar algo, voy a escribir.